el potrero tengo mis ovejas, en el potrero están mis ovejitas, en el potrero tengo mis ovejas, en el potrero están mis ovejitas, pero el tigre de la calera y se la está comiendo todita, pero el tigre de la calera se la está comiendo todita, corre Pacheco, corre la vieja, se viene el tigre de la calera, corre Pacheco, corre la vieja, se viene el tigre de la calera. O conseguirme una escopeta, tengo pensado ponerle un buen lazo, o conseguirme una escopeta, pa' acabar con el tigre malvado que está haciendo daños en la calera, pa' acabar con el tigre malvado que está haciendo daños en la calera, corre Pacheco, corre la vieja, que viene el tigre de la calera, corre Pacheco, corre la vieja, que viene el tigre de la calera. Mentiras que a mí me contaron, en la calera no había ningún tigre, fueron mentiras que a mí me contaron, en la calera no había ningún tigre, eran ladrones los que hacían los daños, en la calera no había ningún tigre, eran ladrones los que hacían los daños, corre Pacheco, corre la vieja, que viene el tigre de la calera, corre Pacheco, corre la vieja.